terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Hola, hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa Frecuencia Eslabón, un espacio donde las distintas culturas urbanas se conjugan y se expresan con toda libertad. Gracias a los amigos que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón, un abrazo gigante también a las personas que nos miran a través de la www.radiocce.com. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola a toda la gente que nos escucha un sábado más en la Frecuencia Eslabón. Yo soy Juan Diego y estamos aquí dispuestos para promocionar la cultura y para hacer buenas notas en pro de la cultura igual. Saludos, Cris. ¿Qué dice gente? ¿Cómo estamos? Ya estamos con ustedes aquí en Frecuencia Eslabón. Tenerles, tomarles en cuenta en el sentido de hacer partícipe también a ustedes de que la cultura es va más allá del sentido de hacer las artes, sino también de las expresiones que uno cotidianamente las tiene. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes, y vamos a echarle con la preguntita del Triqui Traca, que hoy la hemos puesto para que ustedes a través del fanpage o de la radio se contacten con nosotros para decirnos cuál es la fortaleza de la diversidad cultural. Veamos cuáles son las fortalezas, hasta mientras nosotros también daremos nuestras opiniones al respecto, porque hay muchas cosas que giran dentro de la diversidad, y ustedes pueden ser parte de esto contestando esta pregunta: ¿cuál es la fortaleza de la diversidad cultural? Así es, amigos, también recordemos que la cultura es un reflejo de la identidad de un pueblo. Vamos un poquito con la agenda cultural. El hardcore se toma el Teatro México con el rock en vivo, este 31 de mayo desde las 19 horas, con el prelanzamiento del nuevo CD de Muscaria y junto a ellos Mortero y algunas bandas más. Así que no se lo pueden perder, el 31 de mayo a las 19 horas. Así que por ahí tenemos una parte de la agenda, también habrá otros conciertos. Tenemos también agenda cultural, Mago de Oz, 30 aniversario, 16 de junio, Casa de la Cultura. En el Centro Cultural Útero, Música del Caribe, Colombiana, 21 de mayo, 18 horas 30, dándole la cuerda, Cuisine y Cacao, 24 de mayo, invitados desde Colombia y Riobamba por Ecuador. Banda Error hace un lanzamiento de álbum El Eslabón, 14 de junio en el Museo Rock, Sagrada Familia y Entre los Reyes del Tambo, 1 de junio, 21 horas, discoteca La Boe, concierto de la Pompe Noire Jazz en Cumbayá. Así que vea, linda la agenda, bien puesta, así tenemos una variedad, para que vayan ustedes a disfrutar de todas las agendas culturales o de las propuestas, claro, culturales. Sí. Así que así empezamos nuestro programa. Pero que así sí, arrancamos es. Con la libertad supone responsabilidad. Por eso la mayor parte de los hombres le temen tanto. George Bernard. También empecemos con otra frase también que dice: la libertad no es simplemente un privilegio que se otorga, es un hábito que se lo adquiere. Esto lo dijo David Lloyd, quien también, o sea, propone estas frases de libertad, porque a través de ella podemos encontrar eso justo, que es lo que estamos preguntando, la fortaleza de la diversidad cultural. Y yo les propongo también con un temita musical, si vamos con un temita musical de Sociedad Ilegal, Me Llevo a la Tumba. Tan solo siéntate, respira, observa cómo se confunde el arte con la tinta. Ante miradas esquivas, la duda, las vivencias, los secretos en la piel quedan vivas, cada trazo de dolor muestra que en la realidad eterna no hay salida. Mirada arriba, orgulloso de la marca que mi cuerpo indica. Sentimiento que a la crítica aniquila, arte real, es pura vida. Directo desde el mate, arte para tatuarte y venderte. Inmortalizarme con sentido y no dejarlo al olvido. Las vivencias que te llevan a vacilar en la piel es lo que yo te sigo. Me la llevo con honor, me la llevo con orgullo. Muestra el respeto, es el significado de lo que yo he construido. Mi sangre mancha en las agujas porque esto es lo mío. Con el dedo mi alma con el color de la plaga. Colorida piel que lleva las mil marcas. Inyectando la dosis de la locura que me atrapa. Se tira aguja, ya no hay dolor. Solo soy la diferencia en este mundo, soy el terror. Soy la mezcla de la tinta, de la aguja y del horror. Y me pregunto por qué me miras con temor. Me llevo a la tumba. Como la muerte, los gusanos correrán en sin color. Me llevo a la tumba. Esta es la plaga que te atrapa, que te arranca el temor. Me llevo a la tumba. Y te agujas en el alma que traspas el corazón. Me llevo a la tumba. ¿Y qué te lleva? Asómbrate cuando pases por mi lado. Inspírate con cada trazo de este artista desquiciado que abrió camino en mi piel con su arte detallado. Y cual se vale lo que sé, la gente quien lo ve, como la sombra que habita la muerte en mi ser. No te asustes, el realismo que carcome cada centímetro del cerebro aquel. Aquí no tienes que olerlo, es mejor sentirlo, vivirlo y hacer lo que es bueno. Como cada quien tiene su vuelo, muestra su reflejo desde el pecho al hecho directo. Elegante callejero, me la veo, son las marcas de mis trazos de guerrero. De guerrero. Este es el mundo más juzgado de cultura, que te da conocimiento. Razones sobran, decisión continua. De que en el trono lienzo artista, de Jesús y de artista. Quizás sombras, trazos, sangres y marcas esperan entrar en contacto, ser elegida. Para en mi cuerpo como herencia quedar viva. Mi decisión es mi consigna. Viva armadura que se retira con el último suspiro de esta efímera y volátil vida. Me llevo a la tumba. Que te atrapa, que te arranca el mejor. Me llevo a la tumba. Y hago caso en el alma que traspasa el corazón. Me llevo a la tumba. ¿Y qué te lleva? Me llevo a la tumba. Y ya estamos de vuelta aquí en su programa Frecuencia Eslabón. ¿Y Cris? Así es, estábamos escuchando esta banda hip hop de la Sociedad Ilegal, una banda ecuatoriana. Me llevo a la tumba, este tema también un poco metido con la sensibilidad, sobre todo de los sectores marginales, porque las distintas formas culturales, uno se las identifican y por eso se las lleva hacia la tumba, por eso se las lleva a esta forma de expresividad, y por eso es el tema que hemos complacido el día de hoy, justamente Sociedad Ilegal, Me Llevo a la Tumba. Así que por eso y viene un poco con nuestra pregunta del día, que ¿cuál es la fortaleza de la diversidad cultural? ¿Qué opinas, Cris? Uy, ay, la diversidad es fuerte. Expresa mucho lo que se tiene que ver con las libertades, con las situaciones que a veces a uno le llaman, ¿no? Y le dicen cómo eres, con quién te identificas. Es llevar todo eso, ese peso cultural que uno lo tiene, a las personas, a las que siempre hemos estado, digamos, vinculadas con lo que se hace a lo cotidiano. Y eso es lo que nos diferencia y nos enriquece como cultura. O sea, a ver, veamos un poco esto del sentido de las otras partes de América Latina. a los argentinos por cómo se les conoce, como los gauchos, a los colombianos por los cafeteros. Uh-huh. Nosotros como identidad cultural, digámoslo, ecuatoriana, no tenemos, tenemos una diversidad, y eso es lo que enriquece a nosotros, para que nos permitamos distinguir y apropiarnos de ese tipo de situaciones. Entonces, ahí está la situación de decir cómo tenemos que llevar esa diversidad, porque es importante la diversidad cultural, y justamente ahí está una de las fortalezas, ¿no? Justamente en la diversidad, en esa... Ahí yo pienso, no, ahí está la diversidad, en la diversidad está la fortaleza. ¿Qué fuera si todo fuera uniforme? Todo igualito, pensando en la misma nota, vea, cuadrados. Alguien decía que, es que allá en Japón todos tienen una misma norma, tienen y son rectos y todas esas cosas. No, allá también hay una diversidad cultural fuerte. Cultural sí, fuerte, y ¿no? Es increíble la diversidad de cultura que tenemos aquí en nuestro país. Hoy justamente veía yo un programa en donde se evidenciaba las diferentes culturas, la cultura afroamericana. Uh-huh. Y también las culturas indígenas que tenemos aquí en nuestro país. Veíamos que también somos ricos en fauna, en flora, en la comida. Muy, en comida, ¿no? La diversidad es más grande. Rico. Es ahí el Panchito que ahí está desde la cabina, ahí apoyándonos los controles. Ni digamos, porque él todos los días sábados le hace la diversidad gastronómica. Pero entre KFC y McDonald's. Entonces, este tipo de diversidades que estábamos hablando nos permite justamente analizar la situación. Vamos a ver si escuchamos un poco más de hip hop en esta ocasión. ¿Con qué nos vamos, Panchito? Recuerda. Vamos a escuchar Con la calle no se metan, y esto viene a cargo de Estrategia. Suéltala. Sueltos, yeah. No te metas, no, aquí hay que sobrevivir, porque en la calle ¿De qué manera pretenden condenarme si lo único que he hecho es acostumbrarme libremente a mi manera de ser y de vivir en la pobreza? Solo yo y mi viveza fueron capaces de salir conmigo a cualquier esquina, a cualquier maleza. Lo bueno cuesta y no te has dado cuenta. Verás en venta todo tipo de regalos viejos, baratijos que te valen oro, como acertijos que te dicen todo. Si tú logras descifrarlo a tiempo, pues el momento de desmadre que me puso a pensar de grande, solo depende quién se prende y me sorprende en el momento de actuar. Estructurar mis pensamientos cuando hago movimientos quietos a fuego lento. Yo te consumo con mis rimas, tú tienes que entender que existen males sueltos regados por la tierra, sobre todo acá en la sierra. Existen culebritas que podrían traicionarte, tener problemas si tú blasfemas. Podría ser cegado de por vida en pena, tú vivirías por meterte a decir las cosas que nunca has sentido en la calle. La cuestión es simple, clara y concisa. La palabra y tu presencia nunca ha sido bienvenida a este mundo en el que vivo con ya sabes quién. Sí, ellos, los mismos que no entienden cómo tú puedes hablar de algo que no le pertenece a tu vida. Cosa que lo sabemos ya, a que no te atreves a venir acá y conocer lo peligroso que es sobrevivir en la esquina del movimiento con enfermos de adicción. Tú tienes la plata, tú eres tu cliente, tú eres la oveja del montón. El despecho de tenerlo todo a su mano les llevó a la rebeldía de cambiarlo todo por placer, les llevó a la perdición. Sin embargo, yo conozco gente luchadora como yo que ha surgido desde abajo y buscó su vocación. Yo no sé qué hacen por aquí, algunos se fuman y mierda, ya se creen dueños de la calle, de una zona o de su propio barrio. Pero esta vez se acabó tu producción, llegó el fin de tu novela. Ya no tendrás aquel renglón que siempre te escribieron, ya no podrás actuar como villano ni tampoco fingir la cara de malo. Esto no es un sueño, es real y para ti una pesadilla. Los robos, tiros, apuñaladas y la sangre que brotó la gente también es real. Aquí no se habla más allá de que te diga chapo, solamente soy el portavoz de un pueblo que ha necesitado de la paz y libertad. Y solo mi mamá sabe cómo ha sido mi vida en realidad, y solo mi mamá sabe lo que he sufrido yo en realidad. Tranquilo, que el bloque de oro está en el centro del infierno, tú verás, verás, verás. No, que hay males sueltos, no te metas, no, aquí hay que sobrevivir. Estamos de vuelta aquí en Frecuencia Eslabón y recordarles que el 21 de mayo de cada año es el día que celebramos la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo. Esta celebración nos ayuda a comprender el valor de la diversidad cultural y a mejorar la convivencia, pero también tiene por objetivo dar la oportunidad a los gobiernos, legisladores, sociedad civil, comunidades y personas comunes para promover la cultura en toda su diversidad y formar un patrimonio material e inmaterial. Y justamente, en ese sentido, las autoridades son las primeras que tienen que tomar en cuenta la diversidad cultural. Pero para hablar de la diversidad cultural también tenemos un personaje muy importante dentro de toda la vida del surfing. Del surfing. Esa. Que sí está con nosotros. Esa es. Paul Moposita, el disfraz. Bienvenido, brother. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ahí, brothers, amigos, compañeros, compañeras? ¿Cómo están ahí? Un pana, un saludo a mi bro de la cabina, una bestia. A los tiempos, verles. Al profe, con un par de años por lo menos, ¿no? Sí, par de años, sí. Que fuiste a un taller de, ajá, de edición. Y acá también a mi bro, que hemos estado ahí compartiendo en las calles con el movimiento hip hop. Claro, y bueno, la compañera es nueva, ella sí no la conozco. Mucho gusto. Mucho gusto. A ver, primero te vamos a plantear, vamos a entrar antes de la entrevista, a entrar con esta pregunta que estamos haciendo. ¿Cuál es la fortaleza de la diversidad cultural? ¿Cuál le ves tú la de fortaleza de la diversidad cultural? Yo creo que la fortaleza para mí, desde mi punto de vista, yo creo que es el compartir saberes, experiencias desde cada uno, ¿no? Desde hombres, mujeres, niños, viejos, diversidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, la diversidad cultural es aprender de cada uno, sí, del otro. Para mí, eso es lo que más enriquece definitivamente la nota cultural, ¿no? Así que ahí les dejo ya la entrevista. Compartir las experiencias, ¿no? Ah, que sí, yo creo que por ahí va, ¿no? Bien, Disfraz es parte del grupo Mugre Sur, el creador, ¿cierto? Sí, bueno, soy uno de los fundadores, ajá. Sí, uno de los fundadores. Que nos dicen que como grupo de música han venido trabajando desde el año 2000. Sí, vamos ya a 18 años este año ya. Vea. 18 años. Ajá. Ya, con experiencia. En la música. Sí, más o menos, ¿no? La mayoría de edad. Ya cumplimos, este año cumplimos, ya somos mayores de edad, podemos decir lo que queramos. Exacto. ¿Cómo nace el grupo? Bueno, Mugre Sur, nace de la necesidad de poder expresar ya lo que veníamos arrastrando hace por lo menos unos 10 años atrás. Mi compañero Peregrino, con el que fundamos la banda, entonces necesitábamos como unirnos para poder ya llevar a cabo el proyecto y acá nos juntamos por ahí por coincidencias de la vida en la parte norte de Quito, porque yo estaba justo, me fui a vivir para allá. Y él también estaba viviendo por ahí. Y la nota es que cuando nos juntamos, él vivía en la Rodrigo de Chávez. Yeah. Y yo en la 5 de junio. Cerquita. Entonces estábamos muy cerca en ese lado y en el otro lado también estuvimos muy cerca. Entonces ahí fue cuando nos unimos, decidimos y dijimos, bueno, hagamos una banda. Y yo compongo un poco de música y a mí me gusta esto. Y encontramos así muchas... compaginamos mucho, ¿no? Y quisimos llamar como a la banda como Mugre South o Dory South, porque como chorrea mucho del norte la cultura del hip hop, entonces queríamos como, no sé, parecernos un poco, ¿no? Y un día dijimos, pues no, pongamos en español y Dory South es como sucio sur, como Mugre Sur, entonces como veníamos del sur, quedamos como Mugre Sur, ajá. Ahí cabe la cuestión, o sea, ¿se hacen en el norte? Nos hacemos en el norte, el grupo del sur. Es más chévere. Primero, sí, ¿por qué el sur? Primero, o sea, ese sur que a veces es invisibilizado por muchos y visibilizado por quienes hacen cultura. Bueno, por el sur es porque siempre vivimos ahí. Yo nací en el sur, él también estuvo siempre en el sur y... Entonces, siempre quisimos representar, y siempre ha sido como parte del hip hop eso de representar al barrio, ¿no? Y a pesar de que estábamos en el norte, queríamos seguir representando a nuestro barrio, o sea, siempre lo llevamos ahí como presente, ¿no? Y somos del sur, y ahora, bueno, no decimos que solo representamos al barrio, yo creo que ahora representamos a todo un continente, ¿no? América. Ajá, sí. Claro, más allá de, o sea, cuando nosotros así, como al sur del cielo, también decíamos, es que al sur, o sea, no, es el Suramérica, o sea, sí, es, claro. esa cuestión que para muchos es medio violento, sí. Y por eso también optamos por esa situación, ¿no? De mantener los sures, claro, unidos. Exacto, porque en el norte también hay muchos sures, también. Claro. Entonces, sí. Las periferias. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ahora ya no solo representamos al barrio, yo creo, y representamos más a la parte del continente, ¿no? Claro, ya 18 años de trayectoria ya es como que ya tiene un peso, ya, ¿no? Bueno, no sé si llamarlo como peso eso, pero sí es... Sí, hemos hecho algunas cosas en el trayecto de estos 18 claro, años. ¿Tienes bastante acogida a nivel nacional? Bueno, yo creo que, no sé, ahí tendrían que ver, ¿no? La gente, yo no puedo decir que digamos que somos populares o famosos o algo así. Yo creo que somos unos referentes en la nota del movimiento del hip hop. Han tocado en diversos festivales del país, como el Quito Raimi, el Quito Fest, la Fiesta de la Música, Alianza Francesa, la Verdad Libertaria. ¿En dónde más han estado? Bueno, hemos estado también en el evento que se hace anualmente de el Alfaro Hip Hop, este que es un evento como más de cultura de hip hop, que es muy masivo. Ahí también hemos tocado y bueno, en las fiestas de los bares, en los lugares que nos inviten también. Bacán, supe que estuviste también por Colombia. Sí, fuimos a Colombia en el 2015, nos invitaron a un festival de la revista La Nueva Granada, y estuvimos allá en Colombia, estuvimos el mismo año también, nos fuimos para Bolivia, y tocamos allá en lo que estaba siendo parte del documental de Ucamahuique, que hoy se cumple ya 9 años de la muerte. Lanzamos un videoclip de la banda sonora de la película. Estuvimos aquí con el pana Andrés Zapín. Ajá, claro. Claro, y nos estaba comentando también, nos enteramos del documental que tú mencionas. Claro. Un trabajo bien bacán. Después si vamos con algo de música. Claro, pero antes de entrar a la parte musical, que es parte de los Mugres Sur, ¿por qué esas letras sociales fuertes que a veces le golpean a la gente, sobre todo a los conservadores, al Estado, al sistema? Bueno, creo que hemos venido arrastrando un proceso en estos 18 años. Al principio sí, nuestras letras, bueno, siempre han sido como muy, ahí han topado mucho, no solo la onda social, sino también la onda más de pensar, ¿no? De decir, bueno, aquí estoy al principio, ¿no? De decir, sí, aquí estoy, estoy presente, ¿no? Y en este proceso llegamos a conocer a mucha gente como la comunidad hip hop, como la gente del lado sur. Y ahí fue cuando nos organizamos y empezamos como a compartir eso que hablábamos al principio de la nota de la diversidad, ¿no? Y ahí empezó como a decir, oye, hablemos un poco más, no solo de nuestro barrio, no solo de la calle, ¿no? Y miremos un poco más, y ahí fue cuando empezamos a investigar cosas de lo que el sistema quiere, analizar eso, ¿no? De que, ¿cómo, a dónde nos quieren poner, hacia dónde nos quieren llevar? Y entonces ahí empezamos como a averiguar más, a leer un poco más, y ahí salieron pues esas canciones, ¿no? De hip hop contra el imperialismo. Después hicimos un recopilado, 4 recopilados hemos hecho en la gente del lado sur, y el tema era ese básicamente, ¿no? Una onda más social, y ahí pues empezamos a topar el tema, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a escuchar. Pero de yo Mugre quiero, Sur. Antes quiero, un pana está conectado, dice: saludos enormes, camaradas de la música. Big Up, Mugre Sur, sigan con fuerza. Millón bendiciones, bro. Muchas gracias, bro, para vos también. Gabriel Arce, sube arriba, adentro, mi tema favorito. Bueno, es otro aprendizaje que también está en el proceso, ¿no? Vamos, creo que a tener un poco de ese tipo de aprendizaje, no con la canción de Sube Arriba. Vamos con Haznos Caso, de Mugre Sur. Dale, de uva, bye. Pensamos que somos... Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. Por la tierra. ¡Ya, ya, ya! Y una vez más, Colectivo El Depósito, sin perder el compás, desde Habla Record Studios, con las pistas del sonidero desde Lamideros y las voces ampliadas de Quique a Doom. ¡Révelate! ¡Haznos caso! ¡Révelate! ¡Haznos caso! ¡Révelate! ¡Haznos caso! ¡Révelate! ¡Haznos caso! ¡Révelate! ¡Haznos caso! ¡Révelate! ¡Haznos caso! ¡Révelate! ¡Haznos caso! ¡Révelate! ¡Haznos caso! ¡Révelate! ¡Haznos caso! ¡Révelate! ¡Haznos caso! ¡Révelate! ¡Haznos caso! ¡Révelate! ¡Haznos caso! ¡Révelate! Jamás imaginé que llegara el momento. Romper el sistema es nuestro proyecto. Presentando el arte urbano de modo diferente. Hacemos crecer así al movimiento independiente. Dando con el arte sentido a las cosas. Poniéndolo en rimas que para muchos son sabrosas. Bajando la teoría al lenguaje callejero. Por eso de los artistas somos los más certeros. Es duro el jale así, pero hay que reconocer que rompiendo este concepto sí le vamos a poder. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie sabe en dónde queda mi país. Nadie.

pero yo llevaba mi cabello un poco largo y mi ropa más de negro y todo, ¿no? Y cuando, bueno, yo conocía después del hip hop y fue un concierto y cambió mi atuendo, pues mi vieja y mis viejos me decían, ¿y ahora de qué estás disfrazado, no? ¿Me entiendes? Entonces mis amigos escucharon y desde ahí empezó como esto del disfraz, que ni sé qué. Entonces desde ahí me dicen el disfraz, pero yo digo que todos estamos disfrazados de una u otra forma para ser aceptados en nuestros trabajos, en nuestros lugares, y por eso saqué pues la canción del disfraz, ¿no? Que sale en el disco de Uña y Mugre. De Uña y Mugre. Ajá. Sí, o sea, todos usamos una máscara para identificarnos con la sociedad, pero a veces esas máscaras hay que sacarlas. Hay que sacarlas, sí. Entonces, alguien hablaba, Vargas Llosa, cuando hacía su libro La Fiesta, ahí se habla de los disfraces. Vivimos un carnaval inmenso, lastimosamente, no sabemos compartir el carnaval. Vivimos a veces nuestro carnaval muy aparte, ahí voy a usar un poco a las culturas urbanas. Los joperos por un lado, los vaqueros por otro lado, los rastas por otro lado. Entonces hay un montón de diversidad cultural que hay que juntarles. Claro. Lo decíamos hace un momento, hay que ver el momento donde poder conjugar entre claro. todos y decir, aquí está un pueblo unido claro. de la diversidad, ¿no? Y esa es la situación. Sí, vamos a ir a cuando estás en escena, disfraz, ¿cómo ves la acogida que tiene el público? ¿Cuál es su reacción, Alberto? Bueno, hablábamos aquí antes, ¿no?, de cuando empezaste como a performar en el escenario, y yo decía que sí había la necesidad de poder hacer música para que miren, ¿no? No solo para que escuchen. Entonces ahí empezamos como a hacer los performances del Now, el de Haznos Caso y ahora el del disfraz. Entonces, al principio la acogida era como, sí, todos te miran, me están mirando y escuchando. Pero cuando empiezas ya a hacer como a estos performances y este tipo de cosas en el escenario, es mucho más llamativo para la gente, no solo adulta, sino para los niños también. Me he dado cuenta que hay muchos guaguas, los raperos llevan a sus familias ahora a los conciertos, y les vemos a los chicos, a los guaguas, así, wow, mirando y emocionados de lo que estás haciendo en el escenario. Y tener mayor responsabilidad, ¿no? Sí, sí, exacto, con lo que estás diciendo, y esto a nosotros nos gusta mucho. La diversidad de público ha ido cambiando, ahora son los niños y los adultos, los raperos también van, y a nosotros eso nos emociona mucho. Bacanísimo. Brother, tienes un modo particular de escribir tus canciones, así tal vez en coba, tú hablas así como que muy, no como ese, otro. Bueno, son los códigos de la calle, claro, que se aprenden, ¿no? Claro. El código, ese es tu style, es tu firma, ¿no? En componer. Bueno, es que yo creo que es de donde vienes, ¿no? Uh-huh. O sea, yo vengo de un barrio que desde que nací hasta recién nomás que le colocaron como parte del centro histórico, siempre ha sido como un barrio de zona roja. La 5 de junio, la 24 de mayo, hace unos cuantos años era toda la Loja y 24 de mayo lleno de prostíbulos, y el terminal terrestre estaba ahí. Claro. Era todo una zona. Entonces yo desde guagua siempre estuve con la gente de mi barrio, y eso es lo que yo aprendía, cómo hablaban, los códigos, la gente cómo se expresaba. Entonces todo eso me ha quedado en la mente, y cuando empiezo a componer, pues hay cosas que me salen y las pongo en mis canciones. Y mucha gente vieja de la época de la que yo digo se identifica mucho con eso. Dicen, ¿de dónde sacó eso? Eso lo decíamos nosotros hace muchos años. Claro, cada uno baila su patín. ¡Exacto! Exactamente, esa es, claro. Ajá. No, yo también nací desde la cova, también nací, bueno, el claro. barrio de los dos barrios. Claro, los puentes estamos aquí como vecinos, ajá. Todavía. Todavía se escucha toda esa nota, sí. De riquísima. El código, los códigos y eso, ajá. Esa nota es bacanísimo, loco. Vamos con un poquito de música, ¿les parece? Vamos a escuchar a Mugre Sur, las HS no son mudas. Las H's no son mudas. Uno, dos, mira vos. Las complicaciones surgen, se consideran y se sigue, a pesar que sigas arrastrando. Es mi trabajo, está funcionando. Si no, ¿cómo? Solo hablando de las escamas transitorias, da más ganas cuando hay horas ganas. Algunas escatiman y no aman, otros besan tolas. este es una cazadora fingiendo ser mascota. Si apenas pueden levantarse ya quieren madrugar. Ten en cuenta, los huevos no pueden bailar con las piedras. Si ves tu apellido en la pantalla no quiere decir que seas el protagonista. Piloto con los cleptómanos en mi rioba. Volaron muy cerca del sol, porque pretendían tener la página del propio libro. Para tener el correcto necesitarás más que un equeco. Y cumpliendo moldes, desbarajuste los planes, la tendencia. Tengo una risa expansiva, lo mío es una cosa genética, no congénita. Y con orgullo de autoría, papá. Generación X, hijo del baby boom, del yo-yo, la hula-hula, el chompo, las bolas, el disco chino. Somos Wandas del Valero y toda una gama de toys que nos prestaron y nunca devolvieron. Hábitos, mal hábitos. Hay frutos maravillosos de árboles torcidos. Ahora un montón quiere ser el altar. Con ego monumental y musculoso galán. Anda, párate en la puerta de un bar. Si el cielo hizo luce y tienes acceso al exceso, use. Pero no abuse. Las haches no son mudas, se pronuncia hip-hop. Las haches no son mudas, se pronuncia hip-hop. Las haches no son mudas, se pronuncia hip-hop. Con mayúsculas, mijo. Y estamos al aire. Aguante. Le iba a interrumpir, le iba a salir con una cosa. Era que llegó el Colón Camal. El Colón Camal. El famoso Camal ahí. Esa es, estamos aquí ya nuevamente con el pan. Escuchamos el tema que es parte del nuevo disco de Mugre Sur. Simón. Que es Suréate. Mugre Suréate se llama. Mugre Suréate. Ajá. Esa es, ahí, ponte pilas. A toda la gente que está escuchando este momento, o ya escuchará, pilas ahí, el disco ya sale, estate pilas ahí en las webs para que el lanzamiento. Cuéntanos, ¿cuándo, para cuándo lanzas? ¿Cómo es la nota? Bueno, estamos acabando de grabar los... A mí siempre me gustó como el número 11, y entonces yo quiero sacar 11 temas en este disco. Yo creo que llevamos como 8 o 9 temas ya grabados con el Retal. Él es casi el productor del 80% de las canciones. Ojalá, esperemos que para julio lancemos el disco. A mí me gustaría lanzarlo en julio. Esperemos que todo salga bien y lancemos para ese día. Vaya, esa es. Para ese mes más que todo. Para ese mes. Simón. Ya mismo. 8 discos tienes ya con este. Sí, con este es 8 discos. Este es el tercero de estudio. Tengo 5 demos y este sería el tercer disco de estudio. En ese sentido, no sé, bueno, en el rock tienes otro tipo de dinámicas. ¿Cómo es la dinámica del hip hop para la cuestión de producción musical? ¿Cómo la logran? Bueno, creo que es un poco más fácil porque, bueno, el rock son instrumento por instrumento grabar separado las sesiones. Acá grabamos el beat y la voz. Y eso es todo. Entonces, bueno, y los apoyos, obviamente, el core y eso, bla, bla, bla. Y depende de la gente que quiera meter unos scratch con el DJ y queda, ¿no? Entonces ahí, claro, básicamente, el simple que sí, con banda, ¿no? El máster es el que hace todo el trabajo, la mezcla, la masterización y eso. Bueno, si hay bandas de hip hop que ponen a veces batacas en vivo, guitarras, o a veces bajos o sintetizadores, pero es muy pocos lo Ecuador? Que hacen. Bueno, en Ecuador hay algunas bandas que han hecho, bueno, por ejemplo, el Chango, él ha puesto como bastante banda en su último disco. Y algunas bandas, no recuerdo más. Bueno, los Nin también, que bueno, no hacen todo solo hip hop, sino, pero ellos casi tienen como, claro, es banda, ¿no? Son banda completa. Todavía en la actualidad, Disfraz, se ve como estigmatizado esto del hip hop. ¿Qué les dirías a la gente que ahora te está escuchando y sobre todo a la juventud, ¿no? Bueno, la estigmatización ha venido bastante por cómo nos vemos, ¿no? Y no solo a los raperos o a los hip hopas. A veces sí la gente como que se asusta de ver a la gente diferente, de diferente forma vestida o cómo lleva su atuendo. Yo creo que eso ya se debería quitar en este en este tercer mundo mental, porque yo hablo a veces del tercer mundo, pero yo hablo del tercer mundo que es mental, no es un tercer mundo de que falte cosas o notas materiales. Aquí este tercer mundo es mental, la gente está muy muy ahí, muy cuadrada, sí, llevada sobre el cómo te ves yo te trato, el cómo te vistes yo te juzgo, exacto, yo te señalo. Entonces por ahí es, ¿no? Es el pensamiento el que no nos tiene, el que nos tiene así como esto de señalarnos y decir cómo somos o cómo estamos. Y vemos que no se trata solamente de eso, porque podemos ver a gente internada, gente que visualmente se ve aparentemente bien, ¿no? Aparentemente, claro. Bien. Y tienen una manera de pensar realmente tonta. Vemos ahora tanta violencia en tanto feminismo, la gente muere por tonterías. La música, ¿cómo crees que se puede llegar a la música, cómo puede ayudar? Y yo creo que a partir de lo que digas es lo cómo vayas a ir cambiando, ¿no? Porque por ejemplo hay música como muy muy muy misógina en la actualidad, y por eso es que es necesario que haya un feminismo, por ejemplo. Es por eso mismo que existe ahora, que las mujeres están como poniéndose en voz de alerta por eso mismo, por la música que se está escuchando y que se está haciendo. Entonces yo creo que la música, o sea, favorece y no favorece también. Pero a veces digo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque si no existiera esa música, de pronto el feminismo no estaría como ahí muy presente también. Entonces, no se habría levantado. Exacto, entonces no sé si justificar, pero... pero bueno, o sea, la música a veces sirve de mucho, ¿no? Sirve de mucho, o sea, para bien o para mal. Ahora que ya está acá, Pana Colón Camala. ¿No? sí, tú comenzaste con esa cuestión de los performances, del disfraz, no ponerte al disfraz del baúl, ¿no? Pero sí, o sea, tomar una actitud, tomar una posición frente a la escena, esto de usar un performance distinto del de... acostumbrado del hip hop, estar en el escenario rapeando y haciendo las cosas, pero ahora con un disfraz. ¿Por qué usar ese tipo de performance? El de Kamal. Claro. El de Kamal, pues. Bueno, bueno, no solo el de Kamal, porque él también hace también la parte de a veces del disfraz y bueno, cuéntale, ¿cómo es tu experiencia en el escenario? ¿Cómo es? Bueno, les voy a contar un poco del Kamal, que es algo full bacán, porque se siente una energía de la gente hermosa, que ven y dicen, y wow, ¿y por qué el conejo? Y disfraz tiene una idea sobre el conejo, ¿no? Que no me acuerdo muy bien. ¿Cómo es el de la pata? No tenemos la pata, pero sí, tenemos... Sí, bueno, sí, o sea, es como el de la suerte, ¿no? O sea, el conejo cuando... O sea, nuestros viejos, nuestros abuelos llevaban como una pata de conejo de la suerte, ¿cachas? Simón, sí. Y es como que nosotros no vamos a llevar la pata, vamos a llevar a todo el conejo vivo a nuestros shows, entonces... Y vivo. Dos patas, y vivo, exacto. Tienes cuatro patas de la suerte. Entonces es parte de lo cómo pensamos, y también es como lo de los animales también, ¿no? O sea, loco, no, métele suave no, ahí claro, con los animales, claro. Acá esa es del respeto ahí a la fauna. ¿Y cuál es tu nombre, brother? Mi nombre es Eduardo, loco, Eduardo Alexander. Y cuéntanos ahí qué tal la experiencia, ¿no nos has dicho? Chuta, es que es muy compleja, que no tengo palabras para explicarlo. ¿Qué papeles nomás has hecho, aparte del Kamal? Hago de DJ, bueno, creo que soy una parte muy performática en el grupo, ¿no? Claro, sí, ajá. Entonces, eso, hago de todo un poco, estoy pendiente de que sus micrófonos estén bien, el sonido esté perfecto, hago de todo en la banda. Espera, acá vamos a una cuestión, hay más integrantes de no, Mugre Sur, no solo está compuesto por el Paul, sí, claro, por el Eduardo, sino ¿quién más compone? Bueno, está el Omar Puebla, que está en el segundo micrófono y también hace parte del performance, y está Saliva Beat, Cinco Dedos de Furia, él es el DJ en la actualidad de la banda. Y bueno, básicamente como somos los cinco en el escenario, pero sí hay mucha más gente atrás, como está Sudamérica Films, que también es parte de esta movida, porque yo creo que ya no es como un grupo, yo creo que va como, es como un movimiento Mugre Sur, ¿no? Entonces hay mucha gente que apoya a la banda, que y a toda la gente que nos sigue también, yo creo que ellos también son parte de Mugre Sur. Ustedes vienen desde la parte sur de la ciudad, y ahí había sectores específicos del hip hop, sobre todo. ¿Mm? Uno de esos era el Gato Muerto. ¿Qué pasó? El Gato Tieso, sí. Gato Tieso. Sí, bueno, esa parte de la historia quedó muy marcada en la parte sur de Quito. Desde que nació la asociación Hip Hop Lado Sur, estuvo la casa del Gato Tieso ahí en la Tribuna del Sur. Bueno, la gente que más o menos no cacha está ahí en el YouTube, está subido de todo el documental este que fue parte de este proceso que tuvimos allí con la gente del sur. Y bueno, ahora ya se acabó la casa del Gato Tieso, se cerró ya hace más de un año y más. Porque la gente también tiene sus procesos, ¿no? Pueden estar ahí como todo el tiempo jalando el proceso. Cada uno, no sé, ya se casaron, tienen hijos, familia, viajaron y trabajan. Entonces tuvo que deshacerse la organización y la casa, bueno quedó parte de lo que es del barrio. También otra vez regresó a ser como en sus principios, unos baños públicos. Lo mismo que... y ahí... O sea, y ahí sí hablamos ya de movimiento. Ustedes hablan de un movimiento también hopero, un movimiento rap. ¿Cómo se está dando esa movida? A partir de la Casa del Gato Tieso ha habido como un boom en las organizaciones y en la fuerza de los grupos nuevos en el sur también. Ahora hay gente que hace conciertos de allá en el sur, como el del Moisés que está haciendo en el sur, hay gente que está haciendo el de Ser Festival, y todo eso a partir de que han visto que el movimiento hip hop no es ya mínimo, porque en la Tribuna del Sur, desde el primer evento que se hizo en el rap en la Tribuna del Sur, vieron que era muy masivo, hasta el último que fue el de Chifu en el 2000, creo que fue 14 o 15, y vieron que ahí había más como de 5 o 6 mil personas. Entonces dijeron, no, esto está creciendo mucho y veamos cómo se puede canalizar de otras formas. Y cada uno fue organizándose, viendo de la forma para que este movimiento no se pierda. No se pierda. Sí. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿La gente se sigue uniendo a este movimiento? Porque se identifica mucho con lo que se hace, ¿no? Porque el hip hop no solo es un elemento, no solo es la música, es el baile, es la pintura, es el DJ. Entonces, cada uno se puede ir acoplando a los elementos, ¿no? Porque no es solo una cosita de decir, sino todo un movimiento de hacer. Y hombres y mujeres, niños y niñas se suman a la movida del hip hop. Bacanísimo, sí. Loco. Y próximos eventos estás en... Próximos eventos, vamos a estar en Riobamba el 9 de junio. Vamos a estar en Riobamba el 9 de junio. Vamos a estar el 16 en Guayaquil en el Funka Fest. Y estamos confirmando una fecha antes del Funka Fest, creo que es el 15, el viernes, miércoles, no me acuerdo bien. Ya en las páginas de Mugre Sur de Facebook, ahí vamos a estar posteando. Esa es. También una cuñita ahí les hago para que mañana vayan al teatro del Parque Cumandá. Vamos a estar pasando la película del documental La Quebrada, donde, bueno, estoy yo participando personalmente, esta película documental de Felipe Cordero. Mañana es la última función, va a ser gratuita, así que todo el mundo ahí está invitado desde las 10 de la mañana. Qué chévere disfraz. Qué chévere haberte tenido en nuestro programa, te auguro muchos éxitos. Muchas, muchísimas gracias. Un hombre muy singular que emana una energía, pero muy contagiosa. Gracias, gracias a todos y todas ustedes por la invitación, bacanísimo estar aquí en casa, estoy como en casa aquí, bacano. Sí, bueno, yo me despido porque ya nos queda poquito tiempo, sin antes mandarles un abrazo gigante a todos los que nos escuchan, nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y decirles que tengan mucha suerte y que no dejen de escucharnos el próximo sábado a la 1 de la tarde aquí en Frecuencia Eslabón. Esa es, a toda la gente que nos está escuchando acá un sábado más haciendo cultura, dándole para que no se pierda esta nota. Y nos quedamos con música. Chao a todos. Así es, suerte amigos, ahí les dejamos con más Mugre Sur y esto es Migrantes por Dinero. ¡Nos vemos, loco! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau!